Español. Estrenamos mes, llega el mayo, el mes de las flowers y como mejor flor, más cercana, imposible. Roxa Rosae, ¿qué tal? No se te oye, Roxa Rosae. A ver, cable. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Hoy arrancamos este lunes 3 de mayo, un día antes de la debacle en Madrid, con la música del excelso guitarrista de Mr. Big y Razor X, Paul Gilbert. Esto se titula A Thunderous Ovation Shook the Columns, una estruendosa ovación hizo temblar las columnas, correspondiente tema adelanto y correspondiente a su próximo y 16º álbum de estudio, Hombres Lobo en Portland, Werewolves in Portland. Una canción que no habla porque no es cantada, es instrumental, pero que sí que trata de trasladar la reacción del público de la época a la presentación debut de la Quinta Sinfonía del compositor ruso Shostakovich. Con la que te damos la bienvenida al episodio 407 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. El primer saludo de hoy nos ha llegado incluso antes de hacer la llamada al directo, porque ya teníamos a Mickey de los Rat Penat a la escucha. ¡Wow, yeah! Hoy además vamos a poder escuchar un tema de su banda aquí en Pequeño Ternasco. Anda, a ver, Roxa Rosae, por el WhatsApp que tenemos mensajes de nuestro Ternasco Miguel Inestable. Vamos a, dale ahí, a ver qué nos dice, a ver. Ya que nos lo graba. ¡Ey! ¡Qué Antón! ¿Qué tal? Ahora que estoy por el pueblo, cansado, por el campo. Dando un paseo. ¡De paseo por el campo, el amigo Miguel! El día 15. Sábado, creo que es de mayo, voy a mezclar (risa) más, trae unas cositas, unas cosas a la escucha desde... Ya, supongo que sigue aquí Safer, ese Armando. Saludos hasta la Argentina, a nuestro ternasco Mariano de los Rutas Austeras, también a la escucha. Saludos, Nafarroa Pride, desde Tudela, Félix y desde Muchante, San Hammer. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Tenemos más saludos que dar. Zaragoza Style desde Pila, esa Eli, Eli Creator. Más Zaragoza Style desde el mismo Zaragoza, ese Rubén. Desde los Madriles, el amigo Juan de Atope Producciones, Juan Antonio. Tenemos también a la escucha. A ver, que me estoy dejando a alguien seguro. Ah, sí, sí, sí. Es el Orollo Power, el amigo Diego Opa. Tenemos también que mandar saludos hasta la sección Levante, pero no la de Alicante, sino la de Murcia, la de Lorca, nuestra Nica Tenazquica también a la escucha. Y mandamos también un caluroso abrazo hasta tierras aztecas, que desde ahí nos están escuchando. Vete tú a saber quién, no lo sabemos, solamente nos dice la IP, nos pone una banderita de México al lado y sabemos que también nos están escuchando desde allá. Por supuesto, os iremos saludando conforme vayáis entrando en el grupo de WhatsApp de la tribu Tenazca y nos digáis que, pues eso, que ya estáis con nosotros en directo a live. Pero vamos a por la primera sección, la sección que abre la semana Tenazca. Vamos con el informe seminal porque me sale de los huevos. Roxa Rosae nos trae los titulares. Resurrección Fest, la historia 2006-2020, se estrenó el jueves. El pasado jueves se estrenó la película documental sobre el Festival Galego. Incluye la historia de cómo se creó este evento, contada por sus propios creadores. Un recorrido por la edición de cada año hasta 2020. Bueno, la de 2020, la virtual, claro. Y declaraciones de los y las artistas que por el mismo han desfilado. Más saludos hasta Madrid. Tenemos a nuestra ternasquilla Tania también a la escucha. Y más titulares. Roxa Rosae nos lo sigue trayendo. Rammstein. Sí. 30 meses de prisión para fans que compartió Pussy. Pues sí, un abucheo grande porque al ciudadano ruso Andrei Boropikov, que fue acusado de distribución de pornografía por compartir el vídeo de Pussy, ya sabéis, aquel videoclip que hicieron los Rammstein, que era un videoclip porno. De hecho, no lo podías ver en YouTube ni en ninguna. Tenías que entrar a las plataformas de porno online para verlo porque no lo dejaban echar en ningún otro lado. Pues bueno, le van a meter 2 años y medio en prisión. Andrei consideró totalmente absurda la acusación y se declaró no culpable en el juicio. Sostiene que el motivo real es que trabajó para Alexei Navalny, opositor a Putin, que ese sí que está encarcelado hace días. Pues bueno, malísima noticia para el amigo Andrei por compartir un vídeo pues que, bueno, te puede gustar más o menos, pero que entiendo que tampoco era pornografía infantil, precisamente, ¿sabes? Porno, simplemente porno. Y lo han metido a la cárcel por no fusilarlo, ¿eh? Porno también. Más noticias, Rosa Rosa, además titulares. Creator y Paradise Law en un tributo a The System of Mercy. Efectivamente, los Creator y los Paradise Law, entre otros, participarán en Black Ways of Adrenochrome, The System of Mercy Tribute, que es el título del álbum en el que estas dos bandas y más grupos rinden homenaje a la banda británica de rock gótico. Serán 14 cortes que se podrán comenzar a disfrutar a partir del día 26 de junio. Tenemos también saludos desde Vitoria-Gasteiz, Euskadi, Coindarra, el amigo Jorge Benítez ya la escucha, y también Malogroño Power con Javi Truman. Mira, por aquí nos comenta Tania que muy bien, eso... a ver, espera, que lo voy a leer bien. Eso sí que es importante para meter a alguien en prisión. Claro, claro, no hay cosas realmente graves en el mundo, ya te digo. Y Diego añade que lo han metido a la cárcel por no estudiar. ¿Tenemos más titulares? ¡Claro que sí! ¡Vamos para allá! Además, este da título al episodio número 407 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Ángelus Hurtado. Ángelus a partida aparece en Saber y Ganar. Pues sí, han aparecido en Saber y Ganar, y no es cosa sorpresiva, ¿eh? No es cosa sorpresiva, porque aunque desde Mariscal lo tildan de sorprendente, lo cierto es que en el veterano concurso cultural presentado por el incombustible e inmortal Jordi Hurtado, el rock nacional e internacional siempre, y lo escribo con mayúsculas, siempre es tenido en cuenta y aparece en numerosas ocasiones entre las preguntas que se hacen a los concursantes. Yo no soy seguidor de Saber y Ganar, entre otras cosas porque el horario que tiene, pues el horario que tenemos nosotros, este, pues nos impide disfrutar del concurso, porque es un concurso de... francamente muy disfrutable, pero sí que es cierto que, bueno, ahora también hace unos cuantos meses, hace más de medio año que no comparto ver el concurso con mis padres, porque siempre me acercaba los viernes a comer a casa de mis padres y veíamos Saber y Ganar después de comer, y siendo que yo solo lo veía los viernes, ya te digo yo que era bastante habitual que se incluyesen, incluso ha habido programas especiales, porque a los concursantes que alcanzan la cifra de 50 y de 100 programas se les hace un programa especial con preguntas de lo que más saben. Y en alguna ocasión se ha dado que lo que más sabía o lo que más le gustaba a algunos de los concursantes era el rock. Y hemos disfrutado de un programa entero sobre preguntas de toda índole, pero dentro del mundo del rock. Así que nos encanta que Ángelus Apátrida hayan aparecido. Eso además quiere decir que Saber y Ganar no solamente tira, como yo que sé, por poner un ejemplo, en Rock FM de viejas glorias, sino que además están al día y ponen incluso novedades. Así que nuestra sincera enhorabuena nuevamente a este longevo y fantástico programa de televisión, Ángelus Apátrida en Saber y Ganar. Y nos queda un último titular en este informe seminal. Adelante, Roxa Rosae. Adelanto de lo nuevo de Omisión. Pues vamos a escucharlo. Esto se titula Crush the Christian Scum, crucifica a la basura cristiana. Y es el adelanto de lo que será Worship What You Fear, el título del próximo disco de los Thrashers de Madrid Central. No, del centro de Madrid. Sexto trabajo en su ya dilatada carrera. Omission, Crush the Christian Scum. Hey! hasta la República del Genil. Este Manolo siempre en peligros. Buen sonido ochentero el de los madrileños, nos dice Diego. Madrid que vendría a ser el barrio sur de Logroño, ¿no? Marihuana. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar canutos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Bueno, vamos a entrar en terreno de la recontraversión. ¿Recordáis un tema de los Turbo Negro que se llamaba All My Friends Are Dead? All My Friends Are Dead. ¡Esto es criminalización! All My Friends Are Dead. ¡Esto es criminalización! Pues tenemos recontraversión de ese tema a cargo de los Rat Penat de nuestro ternasco Miki. Esto se titula Als Meus Amics Són Morts y suena así. Más Catalunya que diu, ai, està de ser a escucha. De què? Que quants en tinc, de què? Els meus amics són mojos. Els meus amics són mojos. Tenen vida, tenen fos. Els meus amics són morts. Els meus amics són mojos. Els meus amics són morts. Tenen vida, tenen fos. Els meus amics són morts. Ese Rafaelillo desde Priego, desde Córdoba, la escucha también. ¿Qué pasa, compañero? Saludos también hasta el país cafetero, hasta Colombia. Además hoy tenemos una bandita buena de allá para poner. Yeah!

¿Habías escuchado alguna vez thrash metal hablao? Pues si lo habías hecho en alguna ocasión, ya te digo yo que hace mucho tiempo que habrá sido eso. Porque esto es ni más ni menos que The Dark Parade, el primer álbum de estudio de 25 años en un cuarto siglo para la mítica formación thrash alternativo de la Bay Area, Mordred. Looking for victims, killing with a quickness. On fire, the old house is burning, never to return. I just sit and watch. Es que ni siquiera ha rapeado, es hablado directamente. Esto se titula Demonic Hashtag 7. Lo dicho, el primer sencillo de ese nuevo álbum de Dark Parade, el desfile oscuro de los Mordred. 25 años sin hacer nada y ahí los tienes, cascando por los codos. Y saludo para nuestro ternasco Pedro de los Black Bomber desde Helvierzo, la escucha. Come on, wow, yeah. As a cancer, looking for answers, just another song and dancer. In chains into an unknown soldier, wisdom wasted on the altar. Deconstruction and demolition, moving at its own volition. Deconstruction and demolition, moving at our own volition. And we are el blues rock por aquí. Y si el que lo hace es Gary Moore, más todavía. Esto es I'm Tore Down, estoy derrumbadico. Segundo tema que nos llega del nuevo álbum del fallecido Guitar Hero irlandés. ¿Cuán triste te puedes llegar a poner? How Blue Can You Get es su título. Gary Moore, I'm Tore Down. Un poquito de blues rock para alimentar el espíritu. Well, I feel like this, where my baby can't be found, yeah. How Blue Can You Get. ¿Cuán triste te puedes llegar a poner? Pues si pienso en cómo murió este hombre, me puedo poner muchísimo triste. In the morning, even two. Y si pienso lo que va a salir mañana a la selección de Madrid, más triste todavía. How much love is worth the ground? Well, I feel like that's where my baby can't be

Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. A ver, por favor, que yo no doy abasto. Que alguien le diga a Armando que refresque su app o la página y nos seguirá escuchando, porque aquí nosotros seguimos saliendo en directo. O sea. She's into new sensations, new kicks in candlelight. Se me está echando la bulla a mí, Santi, que no se oye. Yo aquí estoy saliendo, no sé. Ah, que dice que es que está en la selva. Claro, pues la selva de cobertura no andan sobrados precisamente. Y de habilidad, los protagonistas de la siguiente bizarrada tampoco. Venga, vamos para allá, Rosa, Rosa. Conductores desatan el caos en una nueva rotonda por no saber usarla. ¡Hala! Le ha funcionado el freno, ahí va ese. Un vídeo grabado en una rotonda recién inaugurada en Kentucky, claro, si es que solo saben de fútbol en Kentucky y de alitas claro. De pollo fritas, muestra un caos de proporciones casi bíblicas que se desata a causa de la confusión de los conductores con este tipo de intersección a la que no están para nada acostumbrados. En Kentucky no hay rotondas, esta es la primera, amigos. Aunque este tipo de cruces son muy populares en países como Francia o Afganistán, aquí vamos, habituales no, o sea, constantes, permanentes. En algunas zonas rurales estadounidenses ni están, ni se las conoce, ni se las espera. Así se entiende el desastre que se ha producido. Ah, por cierto, saludos a nuestra ternasquilla Amy, que también está a la escucha desde las Cercedilla Hills. Bueno, os sigo contando por qué se ha producido semejante desbarajuste. Menudo preparo, Virgen Santa. Las autoridades del condado de Rowan, en Kentucky, obviamente decidieron cambiar por completo la forma de un cruce en la que a menudo se registraban accidentes de tráfico y que es utilizado diariamente por 4.000 vehículos. Pese a que la intención era buena, algunos conductores no se mostraron del todo convencidos con la nueva construcción. En las imágenes aéreas tomadas por la propia constructora de la obra, que ya se veía venir, dice, pues si no hay ninguna puta ya verás tú la que van a liar aquí. Se han empeñado que pongamos una rotonda. Anda, vamos a grabar a ver. Pues bueno, en esas imágenes se aprecia a varios vehículos que se acercan a la rotonda por el carril equivocado e incluso van en dirección contraria al girar. Pues chico, tan difícil no es. No, tan difícil no. Dice Tania que en Francia que las rotondas como si no existieran tampoco, ¿verdad? Y solo hay que pensar en esta calle en el centro de París, que no hay una aseguradora en todo el planeta que te cubra un golpe en esa rotonda. Bueno, pues el clip se hizo viral en las redes sociales y algunos medios británicos calificaron de aterrador el modo de conducir de los ciudadanos de Rowan, los cuales no están acostumbrados a este tipo de estructuras. Había prometido a nuestro seguidor colombiano que teníamos una banda de su país, pero como ya no está, pues no la escucha. Estructuras es el tema que da título y es el adelanto también al sexto trabajo de estudio de este quinteto colombiano de metalcore electrónico de la ciudad de Medellín llamado Hialina. A mí es que me gustan las moderneces. ¿Qué le vamos a hacer? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues pese a quien le pese, y veo que son varios a los que les pesa, hay que buscar las moderneces, porque en las moderneces habrá cosas que serán auténtica basura, pero seguro que salen cosas que estarán muy bien y que además serán las que den continuidad a nuestro rollo musical, así que habrá que seguir investigando. Bueno, la que debería seguir investigando, si no investigando, debería por lo menos ponerse a aprender, es la protagonista de la segunda bizarrada de este lunes 3 de mayo. Vamos allá, Rosa Rosay. La alcaldesa de Jerez la lía con su inglés de la mina. Que todo el mundo domina. ¡Ay, Dios! Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez de la Frontera, en Cádiz, en Cair, ha entrado lleno al top 5 de los políticos españistaníes que peor inglés gastan en público. La regidora andaluza ha tenido que hablar en el idioma de Shakespeare con motivo del Gran Premio de Jerez de motociclismo, que se ha desarrollado este pasado fin de semana, pero más bien lo ha hecho en el idioma de Anna Bottle. ¿Cómo era? A relaxing cup of café con leche in the Plaza Mayor. Bueno, pues la tontalaba ha dicho esto, atentos, que lo voy a leer literalmente. Recognition 2020 was a very special year. Jerez recibió tu gran premio at... bueno, echamos mucho de menos a Sun the fans to get to Jerez. But in 1922, the next year, I am waiting for 10 without pandemic and on person. Ha dicho esto para tratar de decir esto. Reconozcámoslo, el 2020 ha sido un año muy especial y que echa de menos a los aficionados. Pero al año que viene estoy esperándole sin pandemia en persona. Pero ojo, ¿cuál es el año que viene? 1922, o sea, 1922. Al año que viene, pero del siglo pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Más tonta que esa de cargo. Pues para decir esta mierda, ya sea en castellano o en spanglish barato, más valdría que hubiese guardado... ¡Silencio! Que precisamente es el título del tema que estamos escuchando de una gente de Navarra, pero afincados en Barcelona, que se hacen llamar Capitán Gurfi. Bienvenido al bosque de las mentiras, dame tu cabeza tranquilo que yo la cuido. Que nos han hecho llegar su primer trabajo discográfico, un primer EP al que han titulado Quiero ser copiloto. Pero no hablar inglés como la alcaldesa de Jerez. Y profundo provocan incendios a mi alma. Bueno, pues estos son Capitán Gurfi, de ese primer trabajo Quiero ser copiloto, su tema Silencio, eso que no ha guardado la regidora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Si ya no ves que comprar ni hay dinero, que de libertad, punto de inflexión para aprender a diferenciar que es vivir y que es aparentar. Perdieron sus manos por llenar bolsillos a muy corta edad, mientras que el verdugo sonríe y te dice que has de pensar. Solo uno tiene el remedio y el resto es la enfermedad. Somos cómplices de nuestro silencio. Peregrinación por una nueva religión. Bienvenida al bosque de las mentiras, dame tu cabeza tranquilo que yo la cuido. Brinda conmigo diarios a tu vida. Es tú quien se queda en ese lugar y al maltrato lo llaman hogar. Por el que dirán, no porque mi ropa ya apesta, se ha ido haciendo más grande esta bestia. Se esconden, en su casa se esconden, confían en tu silencio pero se esconden. A ver si duermen tranquilos o donde orden perdido. Perdieron sus manos por llenar bolsillos a muy cortada, mientras que el verdugo sonríe y te dice que has de pensar. Solo uno tiene el remedio y el resto es la enfermedad. Somos cómplices de nuestro silencio. Somos cómplices de nuestro silencio. Somos cómplices de nuestro. Somos cómplices de nuestro. Somos cómplices. saltomataradiorock.com. Carpetazo a esta media tarde de lunes, pero que sepáis que tenéis un pedazo de programación. Tenéis un pedazo de programación en Asalto Mata Radio Rock para haceros compañía hasta que os vayáis a mimir. Comenzando con nuestro ratón rockero y sus horas rockeras desde Washington. A continuación nuestra. Luego, desde al lado de Gel Bierzo, desde León, Juan Sin Techo y su golpe de voz. A las 8 de la tarde, hora Madrid, hace acto de presencia el señor Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Y a las 21:00, sobre la dosis de nuestro compañero y ternasco Carlos González, de Venezuela. Y su compañero desde Miami, Jonathan Montenegro, Mount Black. Mount Black. Pero vamos a irnos directamente, Rosa Rosae, a por la sesión que vas a hacer tocarse al personal. Tocamientos en El Relleno. Pues esta baladita, que no estoy yo tan seguro que sea balada, pero me apetecía ponerla hoy, es el adelanto del nuevo y sexto álbum de estudio para los góticos de Hamburgo, Lords of the Lost. Ese álbum se llama Judas y esta balada, Priest. Cágate, lorito. Bueno, no sé si se van a tocar o qué, pero el caso es que no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Samper de Calanda. Lord of the Lost, el señor de los perdidos, Priest, el curilla. From a million drying lakes, I've cried the tears of none, empty shivers calling for my time far undone. I assume that there is no one that can find my peace of mind. They assume that I am guilty, but guilt I see none. Invidious to the core, I betray to be the savior in times to come and times of yore. The fallen traitor hiding when all is said and done. The crown deserves its right king in the shadow of the sun. We're all. world I see now. The holy fist of justice became too tired to fight. And Jesus, he knows me, and he knows I am right. Hold on. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues ahora sí, llegamos al final. Rosa, Rosa, ¿nos fijamos o qué? Venga, a la cascarla. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro vecino, vuestro vecino, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo o vía podcast, que para eso le dais bien de veces al flyer de podcast de Pequeño Ternasco en la web de asaltomacarradiorock.com. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en una rotonda que no has visto en tu puta vida, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agur, mon amour.